Señor, hoy quiero darte gracias por el maravilloso regalo de la vida. Gracias porque me conduces con amor de Padre. Enséñame a vivir intensamente este tiempo que me regalas hoy y haz que el amor esté presente en mis palabras y actitudes para que con mi vida pueda gritar al mundo: soy feliz porque existo. Señor, te doy gracias por las personas que me han acompañado en mis momentos tristes y por aquellos que comparten mi alegría de vivir. Gracias, Señor, porque contigo soy feliz. Porque un día como hoy empecé a vivir, por la vida que me das y por el amor de quienes viven a mi lado, por las horas felices y los momentos tristes que me han animado y me siguen motivando hacia grandes metas y a mantenerme firme a pesar de los obstáculos. Porque este día es diferente y celebro el mayor de los milagros: la vida. La vida.